Abrimos otro capítulo en la mañana de este miércoles en la 36, recibiendo a Rosana Vázquez de Óptica Río. Rosana, ¿cómo andás? Buen día. Pero buenos días, Hernán, buenos días. Y bueno, siempre agradecida de compartir este espacio con ustedes, ¿sí? Bueno, nosotros siempre pasamos casi todos los días por la vereda ahí del local de 18 y siempre los vemos con mucho trabajo, por suerte. Pero estamos en una semana especial rumbo al Día de la Madre y Óptica Río no puede estar ajena a eso, ¿verdad? Por supuesto. Sin duda, estamos siempre, Hernán, con interesantes promociones. Este mes de mayo, mes de la mamá, estamos con una espectacular promoción en cristales multifocales. El 2x1 en las lentes progresivas Carl Zeiss de origen alemana, alta tecnología, bueno, que tienen campos de visión mucho más amplios que un multifocal estándar, ¿sí? Es una gran oportunidad el 2x1 porque además el segundo par puede ser para ti o puede ser para quien tú decidas regalar, para un vecino, para un pariente, amigo, o sea, pagás uno y llevan dos unidades de multifocales. O sea que el otro puede tener una graduación distinta. Diferente, exactamente. Uh-huh. O sea que podés compartir con alguien que tú elijas. ¿Mm? Es una muy interesante promoción. Claro. Yo estaba mirando la página de ustedes, que recordemos tienen opticario.com. Que hay distintas propuestas precisamente con la idea de regalar a las madres, ¿no? Sí, allí en nuestra página web, bueno, hay una gran selección de productos y yo creo que un anteojo que es algo muy muy personal, está muy bueno para usarlo todo el año, inclusive hasta un lente de sol. Uh-huh. Que lo hemos hablado en alguna oportunidad. Para protegernos de la radiación ultravioleta. Bueno, un poco una gran reseña que puedo darte. Sí. de una lente progresiva o multifocal es el mismo producto, ¿verdad? Ajá. Es un cristal para compensar campo visual de lejos, intermedio y cerca. Las lentes progresivas no tienen líneas de separación como las antiguas bifocales, en la cual había una línea así, un circulito, y la graduación de estas lentes varía según miremos por la parte de arriba, por la parte central, que es la parte de la distancia media, o la parte inferior, que es la parte de cerca. Uh-huh. Obteniendo una visión perfecta a las tres distancias, ¿sí? Claro, claro. Es un lente muy, muy, muy cómodo, una lente muy cómoda. Bien sabemos nosotros que entre los 40, 45 años nos comienza la dificultad de cerca, la llamada presbicia, donde empezamos a perder la facultad de enfoque de cerca, y bueno, alejamos el libro o alejamos el teléfono que queremos ver para compensar la visión. Sí. Digo, es una linda oportunidad para, bueno, incursionar con una lente multifocal, ya que tenemos en la vida cotidiana muchas actividades en las cuales estamos con la compu, estamos con los teléfonos móviles y mirando de lejos, y bueno, este es un producto que nos resuelve todas las distancias. Bien, veo también una cadena de regalo, están denominando una de las promociones, Rosana. Exacto, en este mes de mamá, en el mes de mayo, con las compras que superen a 4.500, les regalamos una linda cadenita para sostener los anteojos. Digo, hay una selección de hermosas cadenas que hemos recibido para regalarle a mamá o, bueno, para uso, ¿no? Claro. La cadena es práctica a quien se tiene que estar quitando el lente. Claro, continuamente, sí, sí. Digo. Para no perderlos. Para no perderlos. Es muy de las madres perder los lentes. También, y para las abuelas, que los nietos también les agarran los lentes, ¿no? Claro. Que es una de las tantas cosas que uno escucha en el mostrador. Hernán, también te quería decir que, bueno, además a los que usamos multifocales podemos disfrutar adicionándoles también como serán antirreflejo, filtro blue, transition o fotocromáticos, aquellos que lo prefieran para sol, se les puede agregar el filtro, el color, los polarizados, o sea, nuestro equipo técnico les asesorará la mejor opción de acuerdo a la actividad de cada cliente. Bien. Que eso es muy importante, un poco compartir para sugerirles el tipo de diseño del multifocal. ¿Qué es lo del filtro blue, Rosana? El filtro blue, lo habíamos hablado en una oportunidad, es un tratamiento que minimiza todo el destello de luz que dan los monitores, las tablets y las computadoras. Es superior al antirreflejo, o sea que filtra más o menos un 80% de luz frente al antirreflejo, que más o menos absorbe un 30%. Es un filtro relativamente nuevo en plaza y la verdad que se ha notado la diferencia con respecto al tratamiento anterior. Se llama blue, pero no es que veas todo con una película azulada, no. Digamos. No. Es para la luz azul. O sea, todo lo que es LED, le absorbe a casi un 80% del reflejo. Entonces, aquellas personas que estamos muchas horas con monitores o celulares, claro, da como que evita la fatiga visual. Muy bien. Recordanos también que es importante en este tiempo las formas de pago que tiene Óptica Río. Sí, claro, aceptamos todas las tarjetas, tanto de débito, crédito. En este momento tenemos una muy linda financiación con tarjeta Visa, que tenemos 10 pagos sin recargo, con tarjeta OCA, 12 pagos sin recargo. Y bueno, y aquellas personas que de repente son del interior o no pueden venir al local, tenemos también Mercado Pago, que es una linda opción de compra para no estar trasladándose. ¿Sí? Muy bien. Bueno, y teníamos algo como siempre para proponerle a la audiencia, nos decías previamente, Rosana. Sí, claro, para sortear un anteojo de sol con filtro polarizado para mamá. Ajá. Es un lente de sol de la línea City Vision. Bien. Es un modelo a elección. Y bueno, acordándose que el lente de sol hay que usarlo todo el año, aunque esté día nublado, porque la radiación existe. Exactamente. Todo lo que es radiación ultravioleta ocular, hemos conversado de que trasciende a lesionar todo lo que es la parte de visión. Claro, no son solo para el verano. No son solo para el verano. Hoy el lente de sol se ha convertido en un artículo de necesidad para usarlo y acompañarnos todo el año. Exactamente. Bueno, entonces, después decimos nosotros por dónde se pueden anotar las vías, un par de anteojos de sol con filtro polarizado, y como siempre hacemos, te pasamos la cédula a ustedes para que lo vayan a retirar, ¿no? Sí, perfecto, nos pasan y bueno, pueden pasar por el local a retirarlo, y yo creo que es un muy lindo regalo para este mes de las mamis. Tremendo regalo. Recordanos dirección y horario de atención y números para o vías para consultarlos, Rosana. Bien, estamos en 18 de julio, 921, entre Río Branco y Convención. Nuestro horario de atención es de lunes a viernes, de 10 a 18:30, sábados de 10 a 14. Pueden contactarnos por el 2-900-6913. Y también por nuestro WhatsApp, nuestro celular, 091-474-915. Rosana y el equipo de Óptica Río los espera con mucho gusto. Y bueno, si quieren hacer una consulta telefónica, también. Buenísimo. Somos testigos directos de la amabilidad, del cuidado, de todo lo que nos asesoran en algo tan importante como es cuidar nuestros ojos. Rosana, muchísimas gracias como siempre. El saludo a todo el equipo de Óptica Río y bueno, que haya mucho trabajo de acá para el Día de la Madre. Muchísimas gracias y bueno, un beso grande a todas las mamis, feliz día y bueno, linda jornada para todos. Gracias, un saludo a todos por allá. Chau, chau.